Una mirada, una sonrisa, atracción y un corazón que no matiza. Desconocida conoce a chico, desconocido conoce a chica, ambos piden más y la cosa se complica. Ella le acepta, él se concentra, ella se arriesga, que eso parezca. En la espera ansiado mirando a cada lado, ella llega más tarde de lo acordado. Le mira avergonzada mientras se toca el pelo, él espía su escote sin que se note con recelo. Y es que la vida amorosa es un juego, un día echas un solitario, otro en uno, otro un 7.5. En esta carta blanca desgloso el misterio, ganan los corazones aunque te cueste creerlo. ¡Necesito verlo! Necesitas quedar porque es alguien con quien al fin encuentras afinidad. Bien por lo que complementa o suplementa, por lo que es o lo que se transparenta. A menudo pasa todo tan deprisa, cuando no pensamos nos encontramos con el último botón atado de la camisa, esa que en verano echas de menos y llega el invierno y casi ni nos ponemos. Ella tiene cara para fotos nuevas, él puede faltar de veras con sus colegas. Nada más, una pasión de conserva, dura mientras no la abras, después puede que se pierda. Él sigue esperando que un beso le dé la respuesta de ese porqué que le persigue y le molesta. ¿Se siente feliz o simplemente no se siente triste? No puedes aprender de aquello que nunca viviste. Amor no busques, no lo vas a encontrar. Un día te falta cariño y al otro te sobra alguien al que gritar. Suavemente le comenta: estoy harto de ti. Corta y concisa respuesta. Lo mejor de toda esta ilusión es que fue de poca duración. Yeah, astucia. Es una historia más, es otra historia. No dejará señal en la memoria. Y aunque lo creías, tú no lo querías. Solo ocupaba un espacio en tu monotonía. De la experiencia sí, del error no se aprende. Algunos lo escarmentaron y siguieron probando suerte. En este paredón a la integridad lleva el control del señor Don Vanidad. Ella pasea un poco su sufrimiento, él se cansa hasta de seguir discutiendo. Lo único que sopesa esa balanza es un: vente esta tarde que no hay nadie en mi casa. Él pasa y se piensa que todo empieza. Ella empieza a pensar que todo se pasa, pero no. Y se dan un tiempo cuando se echan de más, se vuelven a ver cuando se echan de menos. Pero bueno, has de saber que si le añoras es porque no tienes nada que hacer durante esa hora. No es lo mismo sufrir que te hagan sufrir. Y siendo así, en ese caso te deberías de arrepentir. Y no sé, puede que te conquistara con lo que conquistó aquel chaval barra chavala el fin de semana. Has de saber que si te mientes, porque no es fácil dejar el sexo así tan de repente. Lo que duele no son los celos, la verdad es que hayan tocado algo que fue de tu propiedad. Eso sí, orgullo sí que os sobra. ¿Quién será el primero en poner punto y final a esta historia? Es una historia más, es otra historia. No dejará señal en la memoria. Y si lo añoras, y si no lo olvidas, es porque deja un vacío en tu día a día. Oh. En justo y último lugar os voy a hablar de la historia que acabó como antes de empezar. Para el que no tiene nada que ganar, para el que disfraza y disfruta fracasar. Amar es saber seleccionar y abandonar, ser defraudado y rectificar. Al cortar tanto con tu pareja debiste cortar alguna neurona. No existe el perdona cuando alguien te decepciona. Cambia de libro cuando el epílogo es interminable. La primera es perdonable, la segunda indispensable. Uno le da más morbo salir de caza con novio, el otro aprendí de detective de la rama sobrio. Solo sorpresas que pesan para el que sirvió como sirve una compresa. El la penita le trataron mal, ella no le hacen falta trucos para ligar. Ambos preguntando: ¿vosotros cómo duréis tanto? Tírate por un barranco, pruébalo, mano de santo. Buscas llamar la atención desde tu posición de arcado, como en el juego se recuerda la palabra, no al hombre colgado. Tiras del de siempre si estás sola los domingos, el que siempre te bajan las tiras para verte las domingas. Amigos, amigas, todos pasamos por el primero, algunos el segundo y todos odiamos al tercero. Una historia más es Marta. Z, el